Bueno, concejales, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión ordinaria del día de la fecha, 17 de septiembre de 2020. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión. Iván, por favor. Gracias. Ahí está. Bueno. ¿Vos? Sí. ¿Vos tenés ahí? No, sí, para. Esa léela porque es lo que vamos a pasar para comisión del lunes. Capilla del Monte, martes 15 de septiembre del 2020. Orden del día. Por la presente se informa a ustedes en el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante a llevarse a cabo el día jueves 17 del 2020. A las 18 horas en la Sala Poeta Lugones para dar tratamiento a los siguientes proyectos de ordenanza SAB. Punto 1, lectura acta anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Se envía copia vía email, atento a la medida de trabajo adoptada por el estado de cuarentena declarada. 3 de agosto del 2020, Consejo Deliberante de Capilla del Monte. A quien corresponda, nos dirigimos a ustedes con el fin de hacerles entrega de las copias de las ordenanzas municipales que se ha aprobado en el municipio de San Esteban, en la comuna de Chamboneal, referidas a la adhesión de la Ley de Seguridad Eléctrica 10.281, con el fin de llevar a su municipio la misma impronta que los municipios antes mencionados, con el fin de generar un ordenamiento de las reglamentaciones e instalaciones eléctricas de vuestra localidad. Con el fin de tener una ordenanza que permita un ordenamiento de las obras nuevas y preexistentes de sus instalaciones en Capilla del Monte. Nuestra asociación trabaja constantemente en capacitar y ordenar el mercado eléctrico en Punilla y que cada localidad cuente con sus ordenanzas garantizaría una corrección y orden total del mercado y de los colegas que realizan la misma en vuestra localidad. Llevando a la misma un total orden y prevención con una real seguridad eléctrica. Agradecemos la recepción de la misma y quedamos a disposición para una futura reunión con el fin de exponer los beneficios de implementar el orden de vuestro municipio. Saluda a usted atentamente, Comisión Directiva EAP Punilla, Electricistas Habilitados Agrupados Punilla. Y firma todos los que conforman la comisión. Bueno, esto, como bien saben todos ustedes, está en comisión, los hemos citado, estaban citados para este lunes que pasó, bueno, por el motivo del caso de COVID en Capilla del Monte, en la ciudad, bueno, lo hemos pasado para el lunes 21, así que la gente está, vamos a poder hablar, sí, a ver qué es lo que quieren y bueno, cuál es su proyecto, sus cosas con respecto a esta ordenanza que han presentado, así bien. Que, bueno. Seguimos. Capilla del Monte, 15 de septiembre del 2020, remisería Capilla 24. Al Honorable Consejo Deliberante, el señor Intendente Fabricio Díaz. Estimados, de acuerdo al pedido que se había hecho de parte de los trabajadores remises taxi por la extensión de horario de trabajo, del cual el Consejo aprobó, según tengo entendido, debieron haber preguntado al COE dónde hubo una demora de más de un mes por tal motivo. Considerando que el transporte por este medio es esencial, como es considerado en el Valle de Punilla, en la ciudad de Córdoba, donde cumplimos el requisito hasta las 0 horas, según versiones que se extendería hasta las 01 horas con el horario de restaurantes y confiterías. Estamos muy agradecidos por las circunstancias de trabajo que estamos atravesando. Ahora bien, el Consejo determinó, fuera de nuestro pedido, que se trabaje durante la noche con un vehículo remis, donde nos indican que esté contemplando en las tres únicas remiserías, que de acuerdo a la solicitud nos pusimos a coordinar trabajando 2 días cada uno durante la noche. El tema es que nos encontramos con un problema que ya era evidente que pasaría. Igualmente, de nuestra parte, la remisería Capilla lo cumple. Encontrándonos, por motivo de la pandemia, que después de la medianoche hasta las 08 horas principalmente, de lunes a jueves, solo se hacen entre 1 y 2 viajes. Los días viernes, sábados y domingo, pocas veces, los viajes son un promedio de 10, los viajes de lunes a jueves no sobrepasan los 250 pesos por noche. Si es dentro del centro, serían menos. Y aquí le paso a informar, donde les invito a verificar los registros en nuestra remisería Capilla 24. El chofer que cubre la noche tenía un básico de 600 pesos, más el 35% de la recaudación, y el operador tiene un básico de 500 pesos, más gasto de luz, gas, calefacción, si hace frío, combustible, porque además trasladamos al operador. Esto equivale a que la remisería pierde más de 1.000 pesos por noche. Evidentemente, para la agencia es insostenible trabajar durante la noche. Hasta las 0 horas se trabaja bien. Después decae abruptamente por motivos que es comprensible, pero además no debería salir nadie en esta situación y porque no hay ningún lugar habilitado para ello. Si entendemos, es lógico que en caso de urgencia debe haber un vehículo más en una ciudad o pueblo, como lo quieran llamar, con más de 15.000 habitantes, que no haya nada en qué moverse. Pero he notado que si se trata de urgencia, recaen los remiseros como únicos responsables de la situación. Cuando el organismo municipal debería tener activado para estos casos, ejemplo, el vehículo de seguridad urbana que está durante la noche con base detrás del hospital, entiendo que trabaja las 24 horas, debería haber una ambulancia en el hospital, no entiendo por qué EMER, servicio de emergencia, si no me equivoco, tiene servicio en el hospital, no acuden a llamar de emergencia o leve que no sea de la calle, la policía también debería recurrir, porque desgraciadamente no atienden el teléfono. Y los que sí van, pero dependen de la urgencia, son los bomberos. Todo esto que nombro, que están durante la noche sí o sí, dependen del municipio. Y algunos no tienen el problema que estamos acarreando nosotros poniendo dinero de nuestro bolsillo. Consideramos que mantener un vehículo en la calle cuesta mucho dinero y si no se recauda es imposible continuar. En mi opinión, creemos que la municipalidad debería otorgar algún tipo de contemplación tributaria para que podamos cubrir, sea el remis que sea, como también podría ser un taxi independiente, para cubrir la noche sin que nadie pierda y los habitantes estén protegidos, que cualquier incidente u evento hay quienes lo puedan trasladar. Por tal motivo, esperamos una respuesta o resolución a esta problemática donde podamos consensuar en solucionarlo. No es por parte de la remisería Capilla 24 no hacerlo, al contrario, consideramos esencial, pero debe ser esencial para todos y no hacernos cargo de una problemática que estamos viviendo todos. Desde ya agradezco la atención y en espera una respuesta que creo que el Consejo y el Intendente entenderán y serán críticos para el bien de la población. Estamos a disposición para los que necesiten de nosotros. Saluda atentamente, Oscar Cañolati, remisería Capilla 24. Sí, salvo. Una guardia. La guardia buscaba taxi y remis, o yo entendí mal. Era solo remisería. Los taxi, radiotaxi no está alcanzado. Porque la verdad, los taxis trabajan hasta las 22 horas o 24, creo, hasta las 0 horas. Bueno, mejor que vos. Y los remises trabajan las 24 horas. En época normal, la ordenanza está vigente. Bueno, pero esto evidentemente lo llevaremos al COE cuando tengamos reunión y bueno, y ellos nos dirán cómo tenemos que seguir manejándonos. David. Sí, yo sugiero que lo tratemos en la reunión de comisión el día lunes. Uh-huh. Para los que son nuevos, que no conozcan las ordenanzas, que también tengan la posibilidad de conocer las ordenanzas de que regulan el funcionamiento de taxis y remises, porque es un servicio público. Y tiene que estar abierta la ordenanza y se queda abierta las 24 horas durante todo el año. Por eso hoy estamos que tratemos el día lunes. La que está vigente, les quiero aclarar, está vigente por las 24 horas. Pero como estamos en pandemia, es una remisería. Si no, en épocas normales deberían estar todos. Bueno, de hecho, no, muchas no se están cumpliendo. Bueno, por eso bueno, lo podemos charlar el día lunes. Anota además, y paso consigo. Paso bueno, a comisión. Y la última correspondencia es el Tribunal de Cuentas acerca su resolución para que tome vista el conocimiento con las órdenes de pago en la resolución 075 para que tomemos vista a todos los comisarios. Bueno, y quedaría por... Leo el acta número 442 del 2020 en Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, los 10 días del mes de septiembre de 2020, siendo las 18:25, se reúnen en Sala de Cultura Poeta Lugones para dar comienzo a la sesión ordinaria correspondiente el día de la fecha. Los señores concejales, encabezados por el presidente Francisco Gramajo, vicepresidente primero, concejala María Gabriela María José Bandini, vicepresidente segundo, concejala María Gabriela Negri, concejal Salomé Mesía y los concejales Iván Onto, Marcelo Rodríguez y Federico Fumieto, respectivamente. Para el tratamiento, el siguiente orden del día, SADER. Punto 1, lectura de acta. Punto 2, lectura de correspondencia. Punto 3, proyecto de ordenanza, ampliación horaria comercial, gastronómica y cementerio. Finalizado el lanzamiento de la enseña patria a cargo del concejal Marcelo Rodríguez, en uso de la palabra, el presidente da comienzo a la sesión ordinaria del día de la fecha con la presencia de la totalidad de los miembros de este cuerpo en el recinto deliberativo. Luego de ello y conforme al orden del día establecido, el presidente requiere secretario proceda a dar lectura al acta de la sesión ordinaria anterior correspondiente a la 441 del 2020, lo que una vez finalizado es puesto a consideración de los ediles, resultando aprobado por unanimidad de 7 votos. Seguidamente se da ingreso al segundo punto de orden del día con la lectura de la correspondencia habiente, que en primer término se le da locución a nota remitida por Asociación Almita, donde refiere mediante nota del 26/7/2020, recepcionada por el secretario de este Consejo Deliberante, solicitando pronto despacho. A continuación se da lectura a nota de emprendimiento comercial, cultural y turístico del ALBA, hierbas y destilado, donde solicitan la excepción al artículo 54 de la ordenanza número 2933 del 2020 que regule el uso de suelo para la habilitación municipal de dicho emprendimiento. La siguiente nota es remitida por la Secretaría de Desarrollo Urbano en respuesta a información requerida por esta Secretaría del Consejo Deliberante, donde dicha área rectifica informe del espacio que rodea la Capilla del Virgen del Valle, ubicado en barrio Zapato Norte, notificando que aún no cuenta con designación oficial alguna. El concejal Bandini pone en conocimiento a sus pares que este informe es en virtud a que un grupo de vecinos de nuestra localidad desean rendirle un sentido homenaje a la figura del padre Donato, con la designación de su nombre a la plazoneta en cuestión. La cuarta nota es remitida por la Secretaría de Gobierno, donde envían habilitación comercial y expediente del transporte urbano de nuestra localidad, siendo parte de documentación solicitada por esta Secretaría con fecha 7/9/2020. A ello, el presidente manifiesta que esta documentación ha sido solicitada a raíz del trabajo en comisión acordada para el lunes 14 del corriente, donde se convocó al titular del urbano, el señor Daniel Méndez, quien informó al secretario que no va a poder asistir por encontrarse en estado de cuarentena durante 14 días luego de su regreso de la provincia de Buenos Aires. Se continúa con las resoluciones del Tribunal de Cuentas número 72 y 74, por las cuales se entrega copia a los ediles de las órdenes de pago que han sido visadas a pagar, quedando los originales en resguardo de esta secretaría. Ya finalizada la correspondencia, la concejal me decía solicita un cuarto intermedio. Levantado este y previo ingreso al tratamiento del tercer punto orden del día, el concejal Fumiato solicita la palabra a los fines de hacer unas consideraciones respecto a los emprendedores del ALBA, hierbas y destilado, ponderando el trabajo en el tiempo y el respeto por la naturaleza, como así la manera del proceso y la calidad de sus productos. En muchos barrios se restringe este y otro tipo de actividad por la ordenanza del uso del suelo. Lo que propusieron con el proyecto de la pupa entraría por ser una actividad familiar artesanal de bajo impacto y baja facturación. Es por ello que habría que estudiar la posibilidad de aplicar la excepción hasta que este consejo tenga determinado lo que ellos quieren e instancia este cuerpo poder trabajar de ahora en más en el tema, debido a que les lleva mucho tiempo en el proceso de destilado y quieren llegar al verano con sus productos terminados para su venta. Luego dice que si se aprueba la ordenanza de las pupas, algunas cosas se van a tener que modificar, o la ventaja que podrían tener es que entran en un registro distinto, porque al tener un registro propio ya no se tendría que modificar el uso industrial por lo tanto puede quedar habilitado. Y culmina su relato manifestando que este pedido le llegó también al Ejecutivo y que habría que esperar por lo menos una semana en que se despide al respecto, o de lo contrario este cuerpo someterse al debido análisis y estudio de la ordenanza del uso del suelo. A ello el concejal Rodríguez le responde el concejal Pumiato, manifestando que por más que se encuentre en el registro aprobando lo de las pupas, habiendo una ordenanza que lo prohíbe, el municipio no lo va a habilitar, al menos que tengamos una excepción o se modifique la ordenanza en cuestión. El concejal Fumiato, en uso nuevamente la palabra, manifiesta que cabe una posibilidad que le había propuesto, que es un anexo a la ordenanza donde diga que quedan exceptuadas de estas normas los que están dentro del registro si cumple con los requisitos de las actividades de pequeñas unidades alimenticias, y así de esta manera las actividades que cumplen con esos requisitos podrían desarrollarse. El concejal Negri dice entender lo que plantea el concejal Fumiato, que es no modificar la ordenanza y que las pupas quedan con un régimen especial exceptuando a las de uso del suelo, pero le parece apropiado y plantea como moción que se consulte a la Comisión de Planeamiento Urbano, que son los que trabajaron sobre la ordenanza y conocen el tema, o a instancia lo hará a través de su blog. Y culmina su relato diciendo que nosotros como cuerpo debemos alentar este tipo de actividades porque así como tenemos atractivos naturales y paisajísticos que nos hacen diferentes, este podría sumarse y darle un plus extra a nuestra localidad. La concejal Bandín, en uso de la palabra, manifiesta que en el trabajo de comisión del día lunes, la bromatóloga especificó el caso puntual de este rubro y que se debería ver bien y esperar la opinión del Ejecutivo a que se expida sobre la aprobación o no sobre la excepción solicitada. Seguidamente toma la palabra el presidente y manifiesta que, visto el lugar donde se encuentra el emprendimiento, quedó muy bien impresionado no solo con las instalaciones, sino también en la forma de elaboración de estos productos, ponderando que ellos tienen su propia siembra de hierbas y que además le compran a gente de la zona, más precisamente de nuestra localidad de Charbonnier, donde la bondad de nuestras hierbas hace que sea de mejor calidad y que sea un producto único. Luego dice que por parte de bromatología cumplen con todos los requisitos y ya está aprobado, y que el único inconveniente es el lugar. Culmina su relato diciendo que en el proceso de elaboración en sus productos no hay emisión de gases ni de desechos. Conforme a ello, la instancia sigue algunos relatos y considerando en torno a la excepción solicitada con la premisa de hacer una excepción hasta no obstante se modifique la ordenanza o abocarse directamente al trabajo para la modificación o a un agregado a la ordenanza en cuestión. Luego el presidente solicita al secretario envíe una nota al Ejecutivo Municipal para que se despide al respecto y contemple la viabilidad de la petición de los emprendedores. Continuando con el curso de la sesión, el presidente propone seguir con el último punto de orden del día, que inculca proyecto de ordenanza de ampliación horaria comercial, gastronómica y cementerio. Ya culminada su locución, el concejal Mesía pide la palabra para hacer una moción concreta proponiendo la incorporación al proyecto en cuestión de las actividades deportivas recreativas no competitivas, con un horario de 12 a 19 horas, el cual fue solicitado por el Ejecutivo Municipal. Luego de ello, se somete a votación la moción, siendo aprobada por unanimidad de los ediles presentes. A continuación, el presidente somete a votación el proyecto de ordenanza de extensión horaria con el agregado que a instancia mocionó la concejal Mesía, siendo aprobado por unanimidad de 7 votos. En uso de la palabra, el concejal Fumiato refiere la necesidad de hacer un repudio con la actitud que ha tenido parte minoritaria de la policía bonaerense, con los hechos que son de público reconocimiento, donde cada uno tendrá su interpretación, pero esto fue instigado por diferentes grupos de medios de comunicación o grupos de espacios políticos, no en forma corporativa, pero sí por algunos referentes. Es por ello que le parece importante que este Consejo Deliberante hiciera una declaración en repudio ante estos hechos en defensa de la democracia, de las instituciones y del orden democrático. A ello la concejal Negri manifiesta coincidir con el concejal porque es de una gravedad institucional para nuestro país y para nuestra sociedad, pero que va a acompañar el repudio a las formas, porque considera que el reclamo es legítimo debido a los bajos salarios que perciben los integrantes de esta fuerza desde hace muchos años, y nadie podría entregarle el cuidado de nuestras vidas, la defensa y protección a alguien que cobra menos en sus horas extras que una empleada doméstica. pero manifiestan no estar de acuerdo en la forma de protesta utilizando bienes del patrimonio de las fuerzas. Y además, ante el presidente de la Nación, y es por ello que en defensa de las instituciones, la investidura de nuestro presidente y sobre todo en la forma de vida que elegimos y supimos cuidar entre todos, va a acompañar esta declaración de República. El presidente seguidamente manifiesta coincidir con lo expresado por la concejala Negri, diciendo que el reclamo es legítimo, pero la forma es repudiable, debido a que en Olivos nuestro presidente se vio sitiado por gente que el pueblo le hace entrega de las armas para el cuidado de todos los ciudadanos. Es por ello que este Consejo Deliberante tiene que emitir un rechazo claro y contundente. Ya finalizados los relatos por los ediles, el presidente somete a votación la moción de declaración de repudio propuesta por el concejal Fumiato, la cual es aprobada por unanimidad. Seguidamente los concejales acuerdan un cuarto intermedio para confeccionar la declaración para luego darle lectura y poner en conocimiento de su contenido a medio y público presente. Levantado el cuarto intermedio, el presidente comienza con la alocución del escrito diciendo: el Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, ante los hechos de público conocimiento, repudia enérgicamente las formas inadecuadas para llevar adelante el reclamo de la Fuerza de Seguridad de la Policía Bonaerense, ya que el mismo puso en riesgo la institucionalidad del país. Apoyamos el llamado al diálogo del señor presidente Alberto Fernández, sabiendo que las formas constitucionales y republicanas son la única manera de solucionar los diferentes problemas de la República. Culminada su lectura, el presidente pone en consideración de los demás ediles lo expresado en el texto, siendo aprobado por unanimidad de los presentes. Finalmente, ya casi agotadas todas las instancias de los temas a tratar, el concejal Negri solicita al secretario de este cuerpo, le envíe vía email un recordatorio de los temas acordados a tratar en comisión para el lunes 14 de septiembre del corriente año. Siendo las 19:40, se cierra la sesión ordinaria, quedando las expresiones y manifestaciones vertidas por los ediles presentes en archivo de audio de este Consejo Deliberante a vuestro menester. Bueno, ya hemos leído toda la correspondencia, las actas. El Ejecutivo no ha presentado proyecto. Concejales, algunos tienen algo para presentar, Fede. No, referido al acta más, no sé si salió porque estaba revisando la página del Consejo que quedó en el 3 de septiembre, si salió públicamente tanto el comunicado de felicitaciones a los bomberos como el repudio, si se hicieron público o no, y si no, ¿sí? Sí, yo le acerqué un copia a los bomberos la semana pasada, y bueno, también a prensa acá de la municipalidad. Eso se ha hecho masivo, pero en la página del Consejo consta. Eso hay que subirlo. Bueno, de inmediato, por favor, eso. Y el rechazo de este también es importante. Sí, tiene que salir eso. Ya se ha enviado igualmente a se ha enviado para que comente. Nota de las declaraciones. Pero. ¿Es el por medio? La declaración. De eso ya. Sí, lo recibimos. Así que sí, José. Yo quería. Nosotros hace una semana atrás, en el jueves pasado, recibimos una nota de la Feria de Buen Vivir donde planificaban. Por fecha exacta, ferias que iban a haber, y se venía una para el 18 de septiembre que había quedado en stand-by su posibilidad de hacer por una cuestión de pandemia. Entonces, habiendo tenido los resultados negativos y un solo caso, y ya descartando por el momento, y esperemos que sigamos así, esta situación, quería de alguna manera como retomar esta de que probablemente ya tengan la autorización para estar. Simplemente lo quería recordar también porque, para no dejarlo pasar, que ya elevemos al Ejecutivo, que acompañamos la autorización en el caso de que lo hagan, y yo calculo que el Ejecutivo también tomará la misma. El Ejecutivo ya lo autorizó a eso. Bueno, mejor. Así que, bueno, eso ya... mañana la feria se desarrolla con normalidad, pero siguiendo el estricto protocolo, y bueno, sé que están trabajando bien, y bueno, esperemos que esté todo bien con eso. También, bueno, para agregar, el tema es que el gobierno de la provincia ha autorizado las caminatas, trekking, todo, bueno, todo lo que es montañismo, así que ya están notificados la gente que trabaja con eso y para eso, así que bueno, otro eslabón más para ir normalizando las cosas. Y bueno, pedirle a la gente, por favor, que sea muy responsable, que se cuide con el tema este de la prevención y el distanciamiento social, ¿no? Gaby, por favor. Sí, a colación de lo que usted nos está contando, mi pregunta está dirigida, si está autorizado el trekking, las caminatas, ¿la apertura del cerro va a estar autorizada? No, todavía no. Los paseos todavía no están autorizados. Pero permítanme que les diga, de que no deja de ser una incoherencia. Bueno. Sí. Absoluta. Sí, pero nadie está diciendo. No, digo. La aprobación de la ley. Al cerro. La actividad principal del cerro es el trekking. Nadie sube en bicicleta, digamos. En moto o a caballo. Se entiende lo que decís. Me parece que la separación que hacen es cuando hacen algo de tipo turístico. Exactamente. El cerro está como un paseo. Pero no, bueno, se presta para interpretarlo de cualquier manera. Sí, seguro. El paseo de la gemela es lo mismo. Yo lo primero que se me vino a la cabeza. Yo estoy haciendo la mayoría de los que seguramente van a hacer cuando salga. Y acá dice, en uno de los pedacitos, en cuanto a los espacios donde se practica la disciplina, la ley da diferencia entre senderos ancestrales y aquellos de uso deportivo o socio recreativo, y promueve acuerdos con los propietarios de los inmuebles atravesados por los senderos, facilitando el acceso a lo mismo para este fin. O sea, no, con un permiso de paso de un propietario privado se puede hacer. Se puede hacer. O sea, los guías podrían pedir esa autorización, pero no cualquier persona subir. Está básicamente contemplado autorizado de para guías y bueno, gente que trabaja con esto. Y claro, exactamente. Así que bueno. Y no turismo tampoco. No. Yo sí, les digo, primero, yo me adelanto a hacer una pregunta que cuando se conozca esto nos van a hacer a todos. Y segundo, sigo insistiendo que hay incoherencias. Porque imagínense, Iván, vos que sos el profesional de la salud, si no hay mucho más nivel de contagio, si se hace una caminata de 30, 40 personas alrededor de la plaza, por decir, un circuito, que no ir caminando de a 4 o 5 y al cerro. Yo creo que el protocolo hay cosas no habilita más cantidad de personas que las que tiene habilitadas. Nosotros no habilita más. Estamos a 18 de septiembre. Hay dos cosas que tenemos. ¿De qué van a vivir nuestros comerciantes, chicos? Nosotros tenemos que ver, discúlpenme, pero nosotros tenemos que ver de qué manera podemos ayudar. Estoy pensando siempre en con un espíritu contemplativo en todo. Pro colaborativo. Estamos a 18 de septiembre. ¿De qué van a vivir nuestros comerciantes, nuestros gastronómicos? A ver, los hoteles, no. A lo mejor las cabañas. Bueno, mientras tanto, ¿cómo vamos a alentar por lo menos que venga el turismo a pasar el día? Estamos a una distancia de 100 kilómetros. Una hora y media están de Córdoba acá. Nosotros podríamos, estamos en condiciones por el paisaje, alentar a que vengan a pasar el día. Aunque sea que vengan, coman, compren un alfajor, un regional, camine la familia, camine en la naturaleza y se vuelvan a la noche si no pueden hospedarse. Pero así, yo la verdad no entiendo. No entiendo. Y a ver, después le vamos a exigir que paguen el agua y que paguen los impuestos. ¿Cómo? ¿Con qué van a pagar? están cada vez más asfixiados. Yo no sé si ustedes reciben lo mismo que recibo yo. No sé si ustedes reciben los mismos comentarios que recibo yo. La gente está asfixiada. Perdón, bueno, este es un contexto que nadie desea. Uno quisiera la normalidad a como dé lugar. Lo que no, pasa eso es... no va a suceder. Eso no puede suceder. Hoy por hoy, como está, no. Ahora, nosotros no escapamos a la realidad. Si acá se hace masivo, a lo mejor, gente que viene de una zona roja con una gran problemática, como es la ciudad de Córdoba, también estamos poniendo en riesgo absolutamente todo. Entonces yo creo que la mesura, esperar... Pero Pancho, discúlpeme, presidente. Yo le pregunto, ¿qué pasaría si soparan a toda la gente que va a Córdoba y vuelve? Podría ser, usted que está sugiriendo que hay casos de COVID. Pero ocultos. Yo estoy seguro que hay más casos de COVID. Bueno, pero eso que no... Lo que pasa es que si no hay un hisopado masivo, pues no lo vamos a saber. A ver, no estoy queriendo transmitir ni intranquilidad ni nada. Yo creo que estoy segura que las autoridades sanitarias de nuestra localidad están actuando con seriedad, con celeridad, hacen todo lo que deben hacer y todo lo que está a su alcance. Pero me parece, y lo planteo a raíz de esta situación, que es muy como... que se presta a distintas interpretaciones. Lo planteo por la realidad que nos viene. Estamos 2 meses y medio de la temporada. Pero claro, y la gente, los comerciantes están desesperados. Vos caminás todo el día más que cualquiera y ves la cantidad de negocios que se han cerrado. Sí, hay una mortandad de negocios, de comercio. Si no podemos colaborar en tirar pero si nosotros no tenemos, a ver, Gaby, yo te lo entiendo y yo creo que lo entendemos todos. No tenemos la potestad y la... No, de... yo no estoy diciendo que nosotros flexibilicemos. Exactamente. Digo que tiremos una idea. No estoy diciendo que nosotros tengamos autoridad para violar y violentar la autoridad del COE de ninguna manera. Pero digo, nos pongamos a pensar, a ver si podemos sugerirle algo para que el intendente sugiera. Si no estoy diciendo de que el intendente va a tomar una decisión que no tiene, que no le compete. Fede. Sí, no, más allá de opinar, me parece que también coincido que no tenemos mucha potestad de decisión. Si en algún momento el otro día se lo consultaba al director del hospital, que hicimos una reunión, si no me equivoco, ¿cuándo fue el martes? ¿No? Le pedimos para ver cómo era el protocolo que estaba manejando, o qué pasaría si hubiera otro caso positivo, para adelantarlo un poco. Consultaba sobre yo no sé si como la información que todavía está confirmada, que es la posibilidad de que la provincia le dé, capaz que también Iván tiene alguna información de eso, estaban analizando darle a las localidades un poco más la potestad de la decisión sobre la flexibilización a la defensa civil local. Eso fue una información que trascendió, pero bueno, no tenía información, todavía no llegó nada oficial, por lo cual lo único que quería aclarar es que en realidad lo que hace este nuevo protocolo es que suma al trekking y a las caminatas como actividad deportiva no competitiva. O sea, la mete en ese rubro, le da ese marco. No es que habilita las caminatas, sino que no. Le da el marco de actividad deportiva no competitiva, entonces... Sí, pero hay muchos protocolos pensados para un ámbito geográfico que no es nuestro. Hay muchos protocolos pensados para zonas urbanas que no tienen nada que ver con la realidad nuestra. Y no sé, yo les manifiesto mi preocupación. Pienso que si pudiésemos acercarle alguna idea al intendente para que él, que es la cabeza, digamos, gestione. Sí, debiéramos hacerlo. Coincidiendo con lo que dijo Federico con respecto al trekking y todo lo que manifiesta el Consejo Negri, No lo tomes a mal, Gabriela, pero planteas toda esta serie de preguntas como si el resto de nosotros no nos planteáramos todos los días esas preguntas. ¿Sí? Te manifestás, y me dirijo directamente a vos, de una manera como si fueras la única preocupada por el hecho de que no sabemos qué va a pasar. Yo no tengo una opinión, concejal. No, yo no te interrumpí. No, yo no disfruto mi opinión. Yo no te interrumpí cuando estabas hablando. Al manifestar tu opinión, pareciese que fueses la única persona en este consejo que le preocupa cómo va a ser la temporada de Capilla del Monte, siendo que el turismo es uno de los lo principal por lo que se mantiene el pueblo. Eso por un lado, y perdón, presidente, pero no coincido, porque todos estamos preocupados, todos estamos en la calle, todos sabemos lo que está pasando, y de hecho el municipio ha tomado muchísimas medidas y las va a seguir tomando para darle un aliciente tanto a los comerciantes como a los hoteles y los caballeros. Entonces la concejal Negri está hablando como si este gobierno no hubiese hecho nada cuando ya ha hecho acciones. Punto número uno. Punto número dos, yo no le interrumpí ni le falta el respeto. Eso que está haciendo la concejal me parece una falta de respeto, presidente. Punto número dos, me parece muy apropiado que ella quiera aportar ideas y acercarle ideas al intendente, pero doy por hecho que el intendente ya ha estado en reuniones sobre turismo y ya se está tratando desde la provincia y está al tanto. Entonces es muy válida su propuesta de darle ideas al intendente, pero el intendente ya está trabajando en eso. Y hay un montón de cosas, como todos sabemos, que no dependen ni del intendente ni de nosotros, que dependen de otra situación que nos excede, que es la pandemia. Entonces la preocupación está, yo creo que de todo, tuya, de todos nosotros, de cómo se va a salir adelante si no tenemos temporada. Que no lo digamos todos los días en un audio oficial no significa que no lo pensemos. Que el intendente no se presente al consejo a explicar de que ya ha tenido reuniones con el sector turismo de la provincia no significa que no la haya tenido las reuniones. No significa que no esté programando de alguna manera cómo va a ser la supuesta temporada que vamos a tener. Entonces, todos los supuestos y todas las opiniones y todas las preguntas retóricas que hace la concejal Negri me parecen que no son del todo apropiadas. Bueno, yo creo que, Gaby, estamos, Salo, estamos todos preocupados por la mortandad de negocios, por lo que viene, que puede ser un desempleo importante que podemos sufrir en Capilla del Monte, con lo cual eso también va a afectar mucho a nuestro pueblo. Evidentemente, bueno, uno está y ve el costo de los costos fijos son los que están agobiando a nuestros comerciantes. Yo entiendo lo que plantea Salomé también, en el sentido de que, bueno, deberíamos de hablar, sugerir para poder llevar al Ejecutivo alguna idea más para ver cómo se puede activar, cómo podemos que nuestra gente empiece a generar los recursos para cubrir con sus obligaciones y para vivir también. Es el ámbito donde tenemos que hablar, es el Consejo Deliberante. Entonces, yo creo que está bien esto y es siempre es buena la visión. Perdón, un segundo. Marcelo, me habías pedido retirarte por motivos personales, así que bueno, está autorizado con eso. Gaby, tu turno de hablar, por favor. Sí, presidente, coincidiendo absolutamente con lo que usted expresa, solamente quiero decir, como coincido con usted, que este es el ámbito donde nosotros que somos... tenemos una responsabilidad, una carga pública con nuestros vecinos, que son los que nos han elegido. Y quiero decirle a la concejal Mesías, a través suyo, que yo no me siento con la capacidad de decirle a ninguno de mis pares qué es lo que debe pensar y qué es lo que debe opinar. Yo respeto las opiniones de todos, aunque muchas veces no coincidan. Pero cada uno de mis pares se merece todo el respeto. Y yo no me siento con la capacidad ni la autoridad para tener que decirle a uno de mis pares que no tiene que pensar lo que piensa ni debe opinar lo que opina. Yo no puedo saber lo que opina la concejal Mesías si no lo manifiesta. Y este es el ámbito para manifestar nuestras preocupaciones. Yo no vine con ninguna intención. Yo no ando con el cuchillo abajo del poncho. Nunca lo he hecho y no sé por qué tendría que hacerlo ahora. Y no voy a dar explicaciones al respecto, porque cuando yo tuve idea de presentar el proyecto al comité de crisis, allá por el 20 de abril, con el primero que me comuniqué fue con el intendente. Y esperé hasta que el intendente enviara el proyecto. Como no lo envió, lo presento. Entonces, yo no ando con el cuchillo abajo del poncho. Yo no estoy esperando que haya un micrófono para sacar partido de eso. Pero sí me preocupa la situación de los comerciantes. Y yo sé que el intendente estará haciendo todos los esfuerzos que puede. Yo no estoy diciendo que no. Tampoco estoy diciendo que lo obliguemos al intendente que haga algo que no corresponde. Estoy diciendo que nos pongamos a pensar a ver si podemos colaborar en ese sentido. Porque yo escucho todos los días o un gastronómico o alguien que tiene que está relacionado tan desesperado. Y pienso que en ese marco, como el mismo intendente lo reconoció en algún momento, lo manifestó, que en este marco desfavorable, digamos, para los centros urbanos, a nosotros tenemos un plus con todas las dificultades de la pandemia para que la gente pueda venir a caminar con sus niños, por ejemplo. No masivamente, pero bueno, algo para que se empiece a mover, porque tenemos naturaleza para ofrecer cosas que otros no tienen, y tenemos paseos que otros no tienen. Eso nada más que decir. Salud, por favor. Nada, como esto ya ha sucedido otras veces y me quedo callada la boca, esta vuelta lo voy a decir. Necesito que la concejal Negri no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Porque yo en ningún momento dije que cómo tenía que pensar o qué tenía que decir. Entonces, de nuevo me vuelve a parecer una falta de respeto. ¿Sí? Respeto su opinión, solo le di mi opinión que me parecía que ella se expresaba de una manera como si el resto no tuviésemos la misma preocupación o el mismo interés sobre lo que está pasando. Pero en ningún momento le dije cómo tenía que pensar o lo que tenía que decir. Y si fue así, por favor, dígamelo. Nada más. Fede. Sí, quería aprovechar para contar a concejales que no pudieron estar el lunes en comisión, también a la doctora que estuvimos hablando algo que les podía corresponder, que veníamos trabajando en el proyecto de la pequeña unidad de producción alimenticia, se le buscó, tuvimos varias reuniones, una primera reunión de paso con la gente, más gente, tuvimos una primera reunión de comisión con especialistas de entidades públicas, INTI, INTA, etcétera, con aromatólogos y demás, y el lunes anterior con la aromatóloga de la municipalidad y uno de los inspectores que está a cargo un poco de... Que bueno, fuimos de cada una de esas reuniones tomando observaciones y reformando algunas cositas de la ordenanza, y el lunes aprovechamos un poco que se suspendieron algunas reuniones pautadas, entonces pudimos volver a leer el proyecto con algunas modificaciones, ya con las últimas observaciones que hizo la aromatóloga, que en general, digamos, dio una aprobación al proyecto, y que esas observaciones las quitábamos o agregamos unas cosas. Y también de parte del inspector, que agregamos algunas cuestiones de seguridad, de electricidad, de instalación eléctrica y demás. El otro día un poco coincidimos, cuatro concejales, en que con esas observaciones, con esos cambios, esas modificaciones, estaba aceptable la ordenanza. Nos quedaba la duda y charlamos bastante sobre la posibilidad de qué pasaría con el uso del suelo, digamos, las modificaciones que había que hacer para que no se contraponga. Y ahí es donde hasta hoy estuvimos trabajando un poco en eso, coincidimos el lunes en enviarle a la doctora para ver que vea los puntos explícitos de la ordenanza de uso del suelo que podrían entrar en colisión y algunas propuestas que nosotros teníamos como agregar como un régimen especial, el régimen de la pupa, o si lo agregábamos a una actividad lícita dentro de los barrios, o cómo lo hacíamos. Esas propuestas, yo quería avisar nada más que para mañana, porque habíamos quedado por ahí, si llegábamos hoy, pero mañana se las va a tener para verlos juntos ahí, terminar de dar una vuelta para la semana que viene, si podemos tomar alguna decisión. Eso. Bueno. Sí, sí, espera, Sí. Bueno, Marcio, por favor. ¿Alguien tiene algo más para...? Así que, bueno, vamos dando por concluida la sesión del día de la fecha. Iván, por favor. Bueno, concejales, muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Buen fin de semana para todos. Gracias, igual para usted. Entre nosotros, a su consideración, el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1.